Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en una nueva programación de Al Borde del Campo. En este momento estamos en la concentración deportiva de Pichincha, exactamente en el Coliseo de Gimnasia Artística Jorge Cachaflor. Queremos comentarles que se viene el Selectivo Nacional de Gimnasia, que se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, y en este selectivo de gimnasia artística va a ser en las categorías juvenil y senior, que se realizará del 8 al 10 de febrero. Pero antes quiero darle la bienvenida, Jonathan. Hola Sandino, amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Qué gusto volver a compartir otro programa más. Como lo dijiste Sandino, estamos precisamente en la concentración. Más adelante también tendremos a dos deportistas referentes de esta disciplina, que es la gimnasia artística, que estarán compitiendo precisamente en estos juegos que se van a realizar en la ciudad de Guayaquil del 8 al 10 de febrero. Así que más adelante conocerán un poquito de estos deportistas. A uno de ellos ya lo tuvimos en la temporada pasada, que es Joshua Calvache, un gran referente del deporte ecuatoriano y sobre todo de la concentración deportiva de Pichincha. Así es, importante comentarles que el certamen servirá para definir a los equipos que representarán a nuestro país en el Pacific Rim del 24 al 30 de abril en Colombia. Estos Juegos Sudamericanos o de Sur del 26 de mayo al 8 de junio en Bolivia, y también para el Campeonato Panamericano Juvenil del 9 al 16 de junio en Argentina. Por esa razón se viene este selectivo en la ciudad de Guayaquil del 8 al 10 de febrero. Jonathan, nos comentas quiénes están convocados para la gimnasia que va a participar en Guayaquil. Así es, Andino. Además de este deportista que más adelante estará con nosotros, la plantilla la completan los deportistas como Anaí Llanes, Valeria Grijalva, Israel Chiriboga, Ronnie Gallardo, Esteban Campos, Juan José Abad, precisamente uno de los referentes, Joshua Calvache, Johnny Valencia y René Briones. Además de esto, el cuerpo técnico también responsable de participar, de acompañar a esta delegación de Pichincha, está Horacio Charpentier, Caricer Briceño, Franklin Castillo, Jesús Pacheco y Carlos Briones. Precisamente Carlos Briones es el profesor quien nos comentó más bien Joshua, que era uno de sus referentes para llevar adelante esta práctica, ¿no? Sí, recordemos que Joshua Calvache ya tiene algunos campeonatos sudamericanos, panamericanos, donde ha obtenido oro, entonces es uno de los referentes de la gimnasia artística y tenemos mucha fe por su esfuerzo, por su garra, de que estará participando después en otros eventos y subiendo de categoría, ¿no? Que ya se viene, digamos, la categoría absoluta, donde ya podría participar en Juegos Olímpicos. Así es, me parece que ese es el sueño más bien de todos los deportistas, llegar a esa categoría para poder luego, posteriormente más bien, participar de las Olimpiadas, ¿no? Que es a donde quisieran llegar todos los deportistas. Y Joshua está aspirando a ese evento deportivo que es a gran nivel y a gran escala, ¿no? Es visto además por todo el mundo, así que es sin duda una gran pantalla para poder salir adelante y poder seguir en este deporte que es maravilloso. Así es, no olvidemos que este campeonato que se realizará en Guayaquil se va a esperar la actuación de más de un centenar de gimnastas de varias provincias, no solo de Pichincha, y también de clubes de alto rendimiento del país, quienes van a competir por alcanzar uno de los 8 cupos. Estamos hablando de 4 varones y 4 damas para representar al país en los diferentes eventos internacionales que se vienen a futuro. Un gran encuentro de deportistas a nivel nacional, ¿no? Porque no solo van a estar los deportistas de Pichincha, sino de varias provincias, delegaciones también. Me imagino que estudiantes de varios colegios también que están participando dentro de estos juegos, así que va a ser destacable ver nuevas figuras también. Además que hay que destacar que van a estar compartiendo referentes con principiantes, así que esa parte es importante, informar a la gente, estar pendientes también del resultado que se obtenga, y nosotros en el borde del campo estaremos pendientes de eso también. Sí, exactamente, el programa Al Borde del Campo está en constante seguimiento de nuestros deportistas, quienes van a participar en diferentes eventos internacionales, como les habíamos comentado. Bueno, sería bueno presentar a nuestros deportistas. Amigos y amigas oyentes, estamos, como les habíamos comentado, con dos de los referentes de aquí de la gimnasia artística de la Concentración Deportiva de Pichincha, es el caso de Joshua Calvache y René Briones, quienes nos van a brindar un poco de sus palabras, sus motivaciones que están teniendo previo al viaje que tienen a Guayaquil, también a las competencias que tienen más adelante durante el año. Así es. El selectivo que se viene a realizar en la ciudad de Guayaquil para estas próximas semanas. Quisiéramos que darles la bienvenida nuevamente, Joshua, René, por estar aquí con nosotros en Al Borde del Campo y comentarles que estamos dentro del Coliseo de Concentración Deportiva de Pichincha en la gimnasia artística. Joshua, darte la bienvenida y que nos converses un poco de cómo te has venido preparando este año, en este mes que ha transcurrido de enero, para este campeonato en Guayaquil. Muy buenas tardes con todos, les saluda Joshua Calvache. Bueno, la metodología se ha venido trabajando este mes solo con base, tratando de limpiar elementos y ganar un poco de resistencia, porque como tuvimos vacaciones en diciembre, tocó volver a recuperar todo en enero. Entonces ahí le estamos dando duro para el nacional que se viene en Guayaquil en febrero. Tú, René, coméntanos cómo ha sido tu trayectoria, cómo ingresaste acá a gimnasia artística y cuáles son tus aspiraciones en Guayaquil. Muy buenas tardes con todos. Bueno, yo me llamo René Briones y mis aspiraciones es quedar entre los 3 primeros a la round para poder viajar a las competencias internacionales que tengo y hacer una buena participación, porque sí hemos estado trabajando duro para tener una buena aspiración para allá. Qué importante que son las palabras, y sobre todo, como lo dijiste, Joshua, se están preparando previo, más bien posteriormente, a lo que fueron las vacaciones de Navidad, de fin de año, que por ahí hubo un poco de desgaste, pero digamos, ¿cómo están afrontando el entrenamiento en esta semana, en este mes y una semana que está en este 2018? ¿Ha sido importante? ¿Cómo ha sido el entrenamiento? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo sigues este entrenamiento en este año? El mes de enero siempre es súper difícil, debido a que llegas con unos kilitos de más, llegas sin resistencia, sin nada, pero toca entrenar. Los entrenamientos en el mes de enero y febrero son muy duros, porque lo único que se hace es preparación general, que es ganar fuerza y postura. Pero como se nos adelantaron unas competencias, tocó hacer rutinas muy pronto, entonces eso es un poco complicado, pero ahí estamos. ¿Cuál es la aspiración que tienes en Guayaquil? Dar un buen resultado, competir bien, esa es mi aspiración. Tal vez afrontar para las competencias internacionales, estar en el equipo nacional. Sí, obviamente, porque se viene el clasificatorio a los Juegos Olímpicos en Argentina y el Pacific Rim en Colombia. Tú, René, coméntanos, ¿cómo llegaste acá a Concentración Deportiva de Pichincha y cómo ha sido tu trayectoria más bien aquí en gimnasio? Bueno, sí ha sido un poco dura, porque sí he pasado en graves errores y todo eso, pero gracias a mi entrenador David Pacheco, a toda la gente de Concentración que me ha apoyado duro, he transcurrido muy bien en Concentración, ha pasado los años cogiendo fuerza, postura, músculos para ir compitiendo mejor y ganar medallas, dando gracias a Dios, siempre dando gracias a Él. Chicos, hace rato los vimos entrenar. ¿Cómo es la competencia entre ustedes aquí? ¿Cómo es el compañerismo, Joshua? ¿Cómo es ese ambiente que viven dentro de los entrenamientos? Bueno, pues el ambiente es... Para mí es muy divertido. O sea, aquí es como que vienes concentrado a entrenar, pero siempre hay un tiempo de jugar, divertirse. Y entre todos nos llevamos bien, compitamos... obvio, al momento de competir hay rivalidad, porque obvio todos se quieren ganar el puesto para clasificar, pero de ahí en los entrenamientos somos muy unidos, igual que en la competencia nos apoyamos mutuamente todos. Tú también, René, ¿cómo ves ese compañerismo dentro de la gimnasia? Yo lo veo muy bueno porque nos apoyamos mutuamente, pase lo que pase nos apoyamos porque somos un gran equipo. Y como dijo, sí tenemos rivalidad cuando competimos, porque cada uno quiere ganarse ese cupo para irse para los Juegos Sudamericanos, todo el estilo. Bueno, sí tenemos un buen ambiente de amistad, nos llevamos muy bien porque nos conocemos desde bastante tiempo. ¿Cómo están realizando ese entrenamiento? ¿Cuántas horas lo realizan a diario, ya que se vienen estas competencias a futuro? Ahorita estamos entrenando... Yo especialmente 4 horas diarias, desde las 3:30 hasta las 7:30. Bueno, yo sí he estado entrenando un poquito más porque sí me he estado preparando, por lo que vengo también de unas pequeñas lesiones. Estoy entrenando lunes, martes y jueves doble jornada, de lo que sería de 9 a 11 y 3:30, 7:30 de la noche. René, nos comentaste ahorita que vienes de unas lesiones. ¿Qué te pasó? Coméntanos un poco para que la gente sepa qué es lo que sucedió. Bueno, vengo de la lesión del hombro, que no podía levantarlo, era una pequeña contractura. Pero bueno, dando gracias a Dios, ya estoy recuperado, ya estoy de nuevo enlazando los elementos que tenía. ¿La lesión la sufriste en algún entrenamiento o en alguna competencia? Bueno, yo venía con una competencia y estaba como con un poquito de dolor, pero al momento que entrené es como que ya hasta ahí quedó el hombro, pero ya hice fisioterapia, ya paré un poquito los entrenamientos y ya estoy mejor ya. En todas las competencias, ustedes ya tienen una trayectoria larga en este deporte. Ustedes saben tal vez ya con quién se van a enfrentar, con qué provincias y cuáles son los referentes de las otras provincias. ¿Cómo ven la competencia que se viene? Ah, pues muy dura. Siempre va a haber personas quienes nos hagan la competencia y o sea, hay que estar preparados para todo, porque nosotros no sabemos muy bien cómo están las otras provincias por ahora. Pero ya con este chequeo, con este tope, vamos a ver qué tal están y ahí toca prepararnos según les vemos a ellos. Tú, René, ¿cómo ves esta competencia? Tú ya también has competido con otras provincias. Bueno, sí le veo muy duro porque en realidad no sabemos cómo están los otros, cómo están trabajando, cuál es su modalidad de trabajo. Pero como dice, hay que verle en el momento del chequeo porque ahí hay trabajo con todo y nosotros también vamos a trabajar con todo como un equipo. Joshua, René, estamos empezando un nuevo año. ¿Qué les dicen sus profesores? ¿Cómo los motivan para las competencias que tienen planificado durante el año? Que trabajemos duro, que nos cuidemos mucho, porque ahorita es un comienzo de año que uno viene con expectativas duras, que quiere llegar lejos, que quiere llegar con unos buenos logros para este año que viene, porque dando gracias a Dios hemos trabajado duro y vamos a seguir trabajando duro para obtener grandes logros. Tú, Joshua. Pues siempre enfocado en la meta, siempre enfocado en a donde queremos llegar y ahora yo estoy enfocado en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Muy bien. ¿Cuál es su apreciación, cuál es el balance que le dan a este año que pasó, el 2017? ¿Lograron lo que se proponían o faltó algo? Yo logré todo lo que me propuse, hasta un poco más creo yo. Pues me fue súper bien en las competencias que tuve, nacional e internacionalmente, entonces quedé muy feliz y muy agradecido con Dios. ¿Cómo lo viste este año que pasó? También tuviste lesiones, nos comentas, pero a pesar de eso, ¿cuál es el balance que le das a ese año? Sí le viví muy bien porque cogí los logros que también quería un poco, quería quedar entre los primeros puestos allá en Sudamericano, lo hice muy bien, estoy dando gracias a Dios porque este año espero obtener mejores logros y a lograr lo que yo tengo objetivamente. Chicos, ¿cuáles son las metas que se propusieron para este año, para las competencias que tienen? ¿Cuáles son los logros personales que quieren alcanzar? Primeramente está el Pacific Rim en Colombia. Luego tengo que ver si puedo viajar a un concentrado en Francia. Luego el Panamericano en Argentina. Y luego en... bueno, luego los Juegos Nacionales aquí en... a Juegos Nacionales de Pichincha, Guayaquil. De ahí viene el Sudamericano y luego el los Juegos Olímpicos en octubre. ¿Tú, René? Bueno, igual conseguir ese viaje para el Pacific Rim, que me vaya bien en eso, quedar entre los primeros puestos, igual como dije, igual en el Sudamericano, igual en el Panamericano, y coger unos de los tres primeros en los Juegos Nacionales, a ver lo que pasa con Dios primero. ¿En qué categoría compites, Joshua? Categoría juvenil. ¿Tú? Igual juvenil. ¿Están en la misma categoría? ¿Buscan un cupo porque podrían ir solo de Pichincha o también de otras provincias, no es cierto? Sí, obviamente. ¿Cuántos escogen? Ahorita no sé cuántos puestos están, pero yo tengo asegurado el viaje al Pacific Rim y al Panamericano porque estoy en el plan de alto rendimiento. Pero el cupo son 3 o 4 cupos, no estoy seguro. Entonces la competencia se viene dura también entre ustedes, que están en la misma categoría, también pueden ir los dos o como puede ir solo uno. Bueno, así es, porque nadie sabe, pero bueno, que yo también quiero coger esos cupos, porque ya competí en Sudamericano con Joshua y fue muy gentil, fue una felicidad tremenda, porque competir con él de nuevo internacionalmente fue muy alegre. Chicos, ¿cómo viven ese ambiente previo a una competencia? Ustedes sabemos que ya se acerca también en Guayaquil el campeonato. ¿Cómo viven el ambiente? ¿Cómo lo perciben entre ustedes? Como lo dijo Sandino, ya compiten, digamos, por un lugar. ¿La competencia entre ustedes es sana? ¿Ahí por ahí a veces se enojan o no existe, o existe un buen ambiente entre los dos? No, la competencia es muy sana siempre. Siempre, como ya lo había mencionado, apoyándonos como equipo, no existe un nivel de envidia, solo rivalidad, como lo mencioné, pero como siempre dando lo mejor de nosotros y que clasifique el mejor. Bueno, eso sí, no tenemos rivalidad de enemigos para nada, porque, o sea, nos hemos criado desde chiquitos, porque como dije, somos grandes amigos que nos conocemos lo que nos pasa algunas veces. Y como dice, sí hay rivalidad al momento de competir, pero siempre nos apoyamos mutuamente. Bueno, darles un empuje desde al borde del campo para que consigan esos cupos. Igualmente en las competencias internacionales puedan traer una medalla. Desearles lo mejor y unas palabras tal vez para nuestros oyentes y para el público que nos escucha, nos hablen un poco de este lindo deporte que es la gimnasia. Bueno, que aunque no nos conozcan tanto, porque gimnasia no es como un deporte tan reconocido, que nos apoyen, que muchas gracias por el apoyo que si es que nos van a presentar, que yo muchas gracias si es que me quisieran apoyar, que dando gracias a Dios que toda Pichincha nos apoya y todas las personas que nos quisieran apoyar, muchas gracias. Que muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio, este tiempo, después del largo entrenamiento que tienen cada día. Así es, Andino. Yo soy René. Agradecerles por su tiempo, agradecerles por estar en el borde del campo. Les invitamos nuevamente en otra nueva ocasión para quizás estar festejando juntos sus triunfos, sus logros. Y les deseamos los mejores de los éxitos durante este campeonato que va a pasar ya en las próximas semanas y durante las competencias que se vengan durante el año. Chicos, un saludo también a ustedes, a su familia igual. Sí, muchas gracias y desearles lo mejor. Bueno, continuamos con el programa Al Borde del Campo. En este momento también queremos conversar, lo tenemos aquí en Concentración Deportiva de Pichincha, al profesor Carlos Briones, entrenador de gimnasia artística. Bueno, ¿qué se viene para este año? ¿Qué aspiraciones tiene para los muchachos en este nacional que se da en Guayaquil? Bueno, este evento que viene en Guayaquil es una especie de selectivo que se hace a inicios de año para varios eventos que tiene programado la ecuatoriana, ¿no? Como es una copa en Medellín, que es el Pacific Rim, tenemos también el selectivo para la categoría senior, que es el Juegos Panamericano, Campeonato Panamericano y Campeonato Sudamericano, y bueno, y varios eventos más, ¿no?, que tienen programado para este año. Profe, hace un momentito estuvimos con dos de los, digamos, referentes de gimnasia artística, como es Joshua Calvache y René Briones. Coméntenos un poquito cómo los ve a los chicos. ¿Están preparados bien físicamente? ¿Los ve motivados para lo que se viene en las competencias a lo largo de este año? Bueno, sí, en el caso de Joshua Calvache, que es alumno directamente mío, estamos trabajando con un objetivo. Él tiene la edad para participar en el campeonato panamericano, que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ese es el objetivo principal que tengo con este muchacho, ¿no? Bueno, estamos empezando el año, pero recién estamos terminando enero, estamos prácticamente en una etapa de preparación general. Estamos tratando de buscar más limpieza en los elementos, tratando de buscar elementos nuevos como para lograr esa tan ansiada clasificación, ya que son solamente 8 cupos que hay para América. Entonces hemos participado ya el año pasado con Joshua y él prácticamente está segundo de Sudamérica. Entonces de ahí tenemos que sacar a los países más potencias como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Tenemos opción nosotros de clasificar con él por primera vez a unos Juegos Olímpicos de la Juventud, y ese es el objetivo principal para este año. Joshua ha venido consiguiendo triunfos el año que pasó. ¿Cuál es la estrategia, cuál es la metodología que usted utiliza para que Joshua haya tenido esta buena trayectoria durante el año 2017? Bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo con Joshua. Él tiene ya cerca de 9 años de práctica en este deporte, ¿no? Es un proceso bastante largo. A pesar de que es su segundo año recién, bueno, fue su segundo año en esta categoría, el 2017, un gimnasta que está despegando bastante bien, porque la categoría juvenil en la que participa él tiene 4 edades, desde 14 hasta 17. Entonces, prácticamente los dos primeros años en esta categoría son como para perder el miedo de los chicos con los más adultos, ¿no? Por ejemplo, ya hay chicos de 17 que están saliendo de la categoría, prácticamente tienen una ventaja de 2 años. Entonces, de todos modos, este muchacho se portó bastante competidor, es muy buen competidor. También le gusta muchísimo la gimnasia y él está a veces pidiendo más de lo que está planificado, ¿no? Entonces se aprovecha eso y esa es prácticamente la estrategia. Él es un chico bastante técnico, no es fuerte en sí, pero es técnico, muy técnico. Entonces tiene una muy buena ejecución y lo que estamos haciendo es eso, o sea, tratar de hacer los elementos ejecutados correctamente, porque es la clave para tener un puntaje alto. De nada nos sirve aquí en gimnasia presentar dificultades muy altas si es que no están bien trabajadas, ¿no? Esa es la estrategia de él. Profe, usted como entrenador de aquí seguramente vio pasar a muchos chicos que tenían bastantes cualidades, por ahí quizás unos rendieron, otros no. ¿Cuál es la clave para mantener motivado a un deportista para que consiga logros para la provincia y posteriormente para el país también? Bueno, más que de parte nuestra es la motivación de parte de nuestra federación, ¿no? En este caso la Concentración Deportiva de Pichincha. Joshua afortunadamente ya está 3 años en el proyecto de alto rendimiento del ministerio, entonces él tiene un presupuesto propio como para planificar unas 3 competencias. O sea, la motivación más grande que le pueden dar a los chicos es darles competencias, ¿no? Salidas a nivel internacional, ya que es la única forma de que ellos empiecen a rozarse con la gente de alto nivel o de países que son potencias en este deporte. Nosotros empezamos con él desde los 11 años a salir internacional, pues a Joshua le ha servido muchísimo, por eso es la experiencia. Él, como les dije, es un competidor innato y no fue así desde un inicio, ¿no? Pero las competencias que ha participado desde esa edad, pues eso es lo que le ha dado la experiencia para que él pueda tener ya un roce internacional. Y como les dije, o sea, la motivación más grande para ellos es darle las competencias que se planifican, salidas internacionales, que es lo que más les gusta a los chicos. Bueno, eso prácticamente sería la motivación, ¿no? Ayudarles tal vez, como lo está haciendo Concentración, en facilitarle los estudios aquí en la institución mismo y pues apoyarlo en todo lo que se pueda, ¿no? Son chicos que están dando su tiempo al 100% aquí y creo que es lo mínimo que se les puede dar, ¿no? Vemos en este momento que hay muchos niños, niñas que ya están formándose en la gimnasia. ¿Cuál es la edad donde ya se debe comenzar con un niño o una niña para tener a futuro un gran gimnasta? Bueno, la edad ideal para tanto la rama masculina y femenina es desde los 5 años. Incluso puede ser desde los 4 años, pero es un trabajo ya un poco más minucioso. No tenemos especialistas todavía en ese tipo de trabajo, ¿no? Es un trabajo bastante como les dije, minucioso, hay que saberlo hacer. Pero la edad ideal desde los 5 años, máximo se puede aceptar chicos hasta de 7 años para proyectarlos a nivel internacional, ¿no? Claro que la gimnasia la pueden hacer chicos de más de edad, pero lógicamente para proyectar un niño a que compita a nivel internacional con resultado tiene que ser desde los 5 años, porque es un proceso a mediano y largo plazo, ¿no? La gimnasia es así la característica. Profe, ¿tienen un trabajo específico para cada deportista o existe un trabajo, digamos, parecido o igual a cada categoría? Bueno, la gimnasia al inicio, cuando los chicos empiezan, es una sola base, ¿no? Hay una sola base de los elementos o ejercicios que se enseñan cuando recién empiezan los chicos, es igual para todos. E inclusive en la rama femenina y masculina los elementos de base son iguales. Lógicamente que después cada deportista se va especializando, porque hay chicos que son muy buenos para ciertos aparatos y lo que nosotros hacemos es aprovechar esas condiciones innatas que tienen para los aparatos que en sí les gustan, ¿no? Por ejemplo, Joshua le encanta muchísimo la barra y lo ha aprovechado y es campeón sudamericano en barra. Le gusta mucho también las anillas y el piso. Entonces en esos aparatos se ha aprovechado y en esos tres aparatos logramos 3 medallas de oro del año pasado. Entonces esa es la estrategia para que ellos puedan surgir un poco más, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias por darnos su tiempo para esta conversación con usted. Para finalizar, tal vez unas palabras para todos los deportistas que tienen las competencias como en Guayaquil y a futuro las internacionales. Igual una invitación tal vez al público para que forme parte de aquí de Concentración Deportiva de Pichincha y exactamente de gimnasia. Bueno, a los chicos que están próximos a participar, bueno, pues que sigan poniéndole ganas y que sigan representándonos bien a Pichincha y en este caso también al país, que son chicos que ya compiten a nivel internacional. Y lógicamente se les hace una cordial invitación al público en general. Nosotros tenemos escuelas de iniciación que funcionan los días sábados, ¿sí? Se pueden acercar a la concentración y obtener más información. Nosotros estamos trabajando con alrededor de 200 chicos los días sábados, solo los sábados, para todos los niños que empiezan. La edad es un poco más abierta, desde 5 años hasta 17 años. Eso con el fin de también de ayudar a los jovencitos, ¿no? Para que también puedan hacer un poco de gimnasia. Como les dije, no es que no se pueda aprender gimnasia con chicos de más edad, pero lógicamente para hacer competencia desde los 5 años, ¿no? Muchas gracias, profe, por sus palabras. Amigos y amigas oyentes, les dejamos con un tema musical, igualmente con estos cortes comerciales y regresamos. No se despeguen de nuestra sintonía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del cambio. Con tus figuras en el deporte. Amigos oyentes, después de escuchar esta canción y después de los cortes comerciales, regresamos para hablar un poco de las noticias que se están realizando en el deporte ecuatoriano, tanto en el campeonato nacional como en las diferentes disciplinas que están dentro de Pichincha y cómo se están preparando de cara a los Juegos Nacionales que se vienen en las diferentes disciplinas. Además de eso, destacar, Sandino, que una de las instituciones que nos abrió las puertas para poder hacer nuestro trabajo se encuentra de fiesta en los próximos días, ¿no? Que es la Concentración Deportiva de Pichincha. Cumple 94 años y felicitarles primero, darles un fuerte abrazo a sus autoridades, a los profesores, a los chicos que entrenan, a cada uno de los que forman Concentración Deportiva de Pichincha, que son bastante gente que promueve el deporte ecuatoriano, promueve las disciplinas y sobre todo la vida sana, ¿no? Que es importante destacar eso. Y como les dije, darles un abrazo fraterno a las autoridades. Así es, sin duda. Igualmente un saludo para todos esos deportistas quienes forman parte de Concentración Deportiva de Pichincha y por ende se sienten en esta alegría de festejar 94 años de vida institucional, ya que es uno de los referentes históricos, digamos, del deporte, quien ha formado grandes figuras, grandes campeones, y por esa razón creo que es justo recordar estos 94 años aquí en Al Borde del Campo. Por esa razón, con la presencia de los clubes Deportivo Quito, Sociedad Deportiva Gladiador, Universitario, Colegio Mejía, Centro Deportivo Latino, Titán, Sport Benalcázar, Academia de Boxeo Quito, Sport Juan Montalvo, Suramérica, Internacional Sport, Nacional Independiente y Primero de Mayo en la ciudad de Quito, se fundó Concentración Deportiva de Pichincha el 3 de febrero de 1924. El primer directorio provisional estuvo presidido por Ernesto Paladines. Así es, Andino, un poquito de este recorrido que ha tenido también la Concentración Deportiva de Pichincha, que no desde el principio no se llamó como lo conocemos ahora, sino que en sus inicios, cuando empezaba esta gran institución, optó por el nombre de Liga Deportiva de Pichincha. Posteriormente, el 2 de septiembre de 1925, cambió su nombre más bien ya por Federación Deportiva de Pichincha, y desde el 1939 ya lleva el nombre de Concentración Deportiva de Pichincha, que es el nombre con el que ya ha estado bastante tiempo, ¿no? Además de eso, destacar las palabras que tuvo el vicepresidente Antonio Guevara con nosotros a final del 2017, en donde nos manifestó un poquito de la historia. Además nos dijo que le quedaba alrededor de 2 años de contrato todavía a las autoridades de la Concentración y estaban planificando estos 2 años para acabar alrededor de 19 años de trayectoria dentro de la Concentración Deportiva, acabar de la mejor manera. Así es, queridos oyentes, recalcar que Concentración Deportiva de Pichincha mantiene vigentes sus principios fundamentales, ¿no? Como nos había comentado el señor vicepresidente. ya que ésta se ubica en la vanguardia del deporte nacional, manteniéndose a través del tiempo como una institución sólida que fomenta el perfeccionamiento físico, mental y espiritual de los niños, jóvenes y adultos de la provincia inmersos en la actividad deportiva. Y bueno, como nos comentaba el señor vicepresidente, no solo de la provincia, porque acá llegan chicos y chicas deportistas de otras provincias donde tal vez no hubo tantas oportunidades y acá encontraron una mayor calidez, una mayor apertura, un mayor apoyo, donde ellos se sienten contentos y pueden participar e ir creciendo en su deporte. Así es, Andino. Además de esto, también, además de Antonio Guevara, el doctor Antonio Guevara, también el doctor Aníbal Fuentes, son los pilares fundamentales para promover el deporte ecuatoriano, ¿no? Y esta institución lo está viendo desde esa manera, ya lleva varios años aquí en la directiva de la Concentración Deportiva, y lo que promueven es tanto es el proceso evolutivo del tanto en lo personal como en lo deportivo, ¿no? Eso me parece destacable, porque no solo están formando deportistas, sino lo importante es formar buenas personas, buenos profesionales más adelante, porque como nos hemos dicho a lo largo de estos programas, les brindan un proceso educativo, les dan la oportunidad de poder sobresalir tanto en el colegio y la oportunidad obviamente de participar, de ser parte de una vida universitaria a los chicos que ya tienen un poquito más de trayectoria, y obviamente después de eso hay convenios con el Ministerio del Deporte, que existen los planes de alto rendimiento para los deportistas que ya llevan mayor trayectoria y han conseguido mayores triunfos. Ellos obviamente ya tienen un respaldo bastante importante por parte de las autoridades, en donde ya se pueden dedicar netamente al deporte ecuatoriano, ¿no? A traer triunfos, a traer buenos resultados para el país, para la provincia. Así que destacar esta parte, destacar a las autoridades, destacar el proceso que hacen cada uno de los deportistas también, porque si no pusieran empuje, si no pusieran ñeque en cada participación, en cada evento deportivo, sin duda no tuvieran el apoyo del Estado ni de las autoridades de aquí de Concentración. Sin duda, Jonathan. Comentarles, queridos oyentes, que este aniversario de vida institucional se realizará la sesión solemne el próximo 22 de febrero, que este se realizará en el Teatro Quitumbe, ubicado en el Palacio de los Deportes, en la Vicentina. El acto también se reconocerá a los mejores deportistas oro y grana del año 2017. Este evento iniciará a las 19 horas del 22 de febrero. Así es, así que me imagino que las autoridades están preparando un gran festejo, un gran evento, ¿no? Al nivel, digamos, de aquí de la provincia, porque es una de las instituciones que merece ese respaldo, ¿no? Me imagino que van a estar autoridades también del Estado, autoridades del Ministerio del Deporte, seguramente acompañando a este proceso, y me imagino yo, no sé, ¿no? La verdad, yo propongo más bien que se dé... quizás un reconocimiento a los deportistas más destacados del 2017 en este evento, que son 94 años de la Concentración Deportiva de Pichincha. Sandino, ¿qué opinas tú? Así es, sin duda, un evento que hay que darle la importancia respectiva, ¿no? La importancia que se merece, una institución que ha ido 94 años fomentando el deporte aquí en Pichincha y en el país. Bueno, queridos oyentes, darles más noticias acerca del deporte ecuatoriano. Queremos hablarles sobre el campeonato de marcha que se realizó en la ciudad de Sucúa, en Morona, Santiago. Este campeonato nacional de marcha atlética en las categorías sub-18 y sub-20 se realizaron en esta ciudad, donde Pichincha logró 2 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Jonathan, coméntanos quiénes fueron los ganadores. Así es, Andino, como tú lo dijiste, hubo 2 medallas de oro. Estas medallas se las llevaron María Belén Villalba en los 5 kilómetros, ella sub-18, hizo alrededor de 26 minutos con 4 segundos, 88 centésimas. Además de esto está David Hurtado en 10 kilómetros, él es ya sub-20, él hizo 42 minutos con 32 segundos. Así es, la medalla de plata fue lograda por Javier Mena en los 35 kilómetros en adultos con 2 horas 51 minutos, 15 segundos, 6 centésimas, mientras que los bronces fueron para David Velázquez en 35 kilómetros adultos con 2 horas 51 minutos, 58 segundos, 7 centésimas. Miriam Cartagena en 35 kilómetros adultos realizó el tiempo de 3 horas 34 minutos, 6 segundos, una centésima. Y por último, Jonathan Amores en 20 kilómetros adultos, 1 hora, 28 minutos, 18 segundos, 5 centésimas. Así es, Andino. Mira, imagínate el proceso, digamos, el tiempo que tienen que recorrer estos marchistas para poder llegar a la meta, ¿no? Digamos, obviamente no están corriendo, están marchando, pero marchar alrededor de 3 horas... Ya me imagino cómo es, a veces lo hemos visto por televisión, ¿no? Como en el caso, sin ir muy lejos, en el caso de Jefferson Pérez, cuando se trajo la medalla para el país, llegó con las últimas y llegó prácticamente ya cayéndose a la meta, ¿no? Entonces, 3 horas, me imagino que deben tener un físico extraordinario, deben prepararse de la mejor manera para estar a la par o mejor que otros países, ¿no? Sí, yo creo que son seres de otro planeta, porque ya es... salirse de la parte humana, digamos ya, porque son tantos kilómetros, tanto tiempo que recorrerlo. Por esa razón, la preparación en alimentación, en entrenamientos, también psicológicamente, para no rendirse, porque eso creo que es un tema también de los deportistas, ¿no? De que no me puedo rendir, tengo que acabar, y no importa el lugar que llegue, pero tengo que llegar a la meta. Ese será mi propósito, ¿no? Sí, sin duda las motivaciones que tiene cada deportista son grandes, ¿no? Y para lograr los objetivos seguramente debes estar bastante motivado para conseguir los logros, ¿no? Además, estaremos pendientes también porque la Comisión Técnica de la Federación Ecuatoriana de Atletismo también dará a conocer los clasificados de este campeonato, de esta competición que hubo, porque de aquí va a salir los deportistas que van a participar en el Campeonato Sudamericano de Marcha, evento que se va a realizar el 10 de marzo también en la ciudad de Sucuba. Así que hay que estar pendientes, estaremos pendientes también de quiénes serán las personas que estarán representando a la provincia para comparar, ¿no? A ver cómo está el nivel entre provincias también, porque de ahí también va a salir obviamente los representantes que van a estar más bien participando al nivel de representar más bien a Ecuador. Sí, así es. Desearle suerte y a todos los clasificados en la categoría de marcha. Sería importante también hablar del baloncesto, netamente acá en Quito, en la provincia de Pichincha. Comentarles que la Asociación de Baloncesto de Pichincha, bajo la coordinación del entrenador John Escalante, continúan con sus escuelas permanentes para niños, niñas y jóvenes desde los 7 hasta los 17 años. Estas prácticas se cumplen los días sábados y domingos en el Coliseo Julio César Hidalgo y en Laboratorio de Baloncesto del Palacio de los Deportes, en la Vicentina. Los entrenamientos se realizan de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12, de 12 a 14 horas, en damas y en varones. Igualmente en el Coliseo Julio César Hidalgo, de las 8 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 2 de la tarde. Igualmente en varones y damas. Además, sí, así es, Andino, también el 19 de febrero también se abrirán nuevos horarios que están a partir de las 3 de la tarde. También están a las 4 y media, a las 4 y media y hasta las 6 de la tarde. Aquí son para hombres y mujeres, obviamente, que hayan nacido entre los años 2003 y 2005 y 2006 y 2008 respectivamente. Así que los chicos que quieran ser parte de la concentración, a tomar en cuenta esto, ya saben los horarios, saben qué días pueden venir acá a formar parte de la concentración. Como es un curso, más bien hay que comentarles que este curso tiene un costo, ¿no? Que es de $45. No me parece un precio elevado, me parece un precio justo, porque más bien de aquí se va a ver los deportistas que pueden estar representando a Pichincha más adelante. Las demás disciplinas ya están haciendo los preparativos para los campeonatos nacionales. Aquí en baloncesto se está empezando a hacer una selección de varios chicos para ver quién tiene cualidades para pertenecer, tanto en hombres como en mujeres, a la selección de baloncesto de Pichincha. Así es, Jonathan. Continuando con más noticias del deporte ecuatoriano, hablarles sobre la lucha olímpica que brilló en el campeonato nacional. Estamos hablando de la campeonato que se realizó aquí en Pichincha, donde el campeonato nacional senior, que concluyó este lunes en el Coliseo Los Quitus de la capital ecuatoriana, en el torneo capitalino que sirvió también como selectivo para los Juegos Sudamericanos o de Sur en Cochabamba 2018. Estuvieron en acción más de 120 deportistas pertenecientes a 16 provincias del país. Así es, Andino, y Pichincha nuevamente se trajo los puntos, se trajo la victoria, más bien consiguió alrededor de 431 puntos. En segundo lugar quedó Imbabura con 262 y en tercer lugar quedó Loja, más bien, que ya está apareciendo también en estas disciplinas. Hemos hablado de Guayaquil, de Quito, de Cuenca en campeonatos nacionales. Ahora está por ahí dando un pasito también Loja. Ellos hicieron 211 puntos, así que hay que destacar. En estas competencias, los chicos que destacaron fueron Freddy Vera, de 65 kilogramos, Eddie Perlaza, 79, Jorge Andy, 86, Víctor Mancheno, 92, y Cristian Alquinga, 97 kilogramos. Sí, por su parte, en la libre damas, Pichincha sumó un metal áureo por intermedio de Leslie Arce, de 76 kilogramos. Hasta aquí también cosecharon medallas de oro Jacqueline Moyocano, de 50 kilogramos, de Cotopaxi, Luisa Valverde, de 53 kilogramos, del Guayas, Ana Loja, 55 kilogramos, de Cañar, Lizeth Antes, 57 kilogramos, y Mayra Antes, de 62 kilogramos, de Loja, Marisol Mamayacta, 59 kilogramos, de Orellana, Dayana Méndez, 65 kilogramos, y Kelly Benavides, 72 kilogramos, de Imbabura, y Leonela Ayoví, 68 kilogramos, de Santo Domingo. Así es, Andino, también estaremos pendientes porque la comisión, la Federación Ecuatoriana de Lucha Olímpica, en los próximos días, de igual manera, dará la lista de los deportistas que serán parte del equipo que va a representar Ecuador en los Juegos Sudamericanos Odesur, que se va a realizar del 26 de mayo al 10 de junio en este presente año. Así que desearles suerte a los chicos que van a representar a Ecuador, el mejor de los éxitos, y a entrenar fuerte porque se viene un campeonato duro, un tiempo bastante corto también para prepararse, a estar motivados de igual manera para conseguir los logros. Así es. Bueno, cambiando un poco de disciplina, nos vamos al tema del fútbol, hablar del campeonato nacional que ya está próximo a arrancar. Y bueno, vamos conversando acerca de este partido que tuvo Independiente del Valle, su quinta participación en Copa Libertadores. Como lo habíamos indicado y lo habíamos recalcado en anteriores programas, Independiente del Valle se mantiene, y se mantiene también en torneos internacionales, ¿no? Con dos sudamericanas y tres libertadores. En una de las libertadores llegó a la final, donde se coronó vicecampeón, y esta vez la primera participación de este año tuvo contra Banfield de Argentina, donde sacó un resultado positivo, ya que conseguir un empate de visitante es bastante refrescante, digamos, ¿no? Porque el equipo viene motivado para ganar acá en casa. Así es, Andino, un empate importantísimo para los objetivos que tiene Independiente del Valle. Jugó muy bien en Argentina, lo hizo perfecto, digamos, ¿no? Por ahí un error al momento del gol de Banfield, pero lo hizo bien Independiente y te trajo un buen resultado, donde seguramente ya acá con un gol estarán con un paso adelante. Más bien destacar que Independiente del Valle le va muy bien en Argentina, ya lo demostró contra Boca Juniors, lo demostró contra River Plate, entonces dejó afuera más bien hace dos años a estos equipos de la Copa Libertadores, así que seguramente por ese lado también se sienten muy motivados estos chicos. Como ya le hemos dicho, como lo dijimos el programa anterior, son deportistas jóvenes, son futbolistas jóvenes que salieron de las canteras, la mayoría de ellos de Independiente del Valle, así que seguramente se sienten motivados para estar también, obviamente, más adelante en la selección ecuatoriana de fútbol. Por ahora nos quedamos con un magnífico empate para Independiente, para el país, para tener un representante más en la Copa Libertadores. Así es, ¿no? Bien merecido, digamos, el sobrenombre para Independiente del Valle, que es el Mata Gigantes, ¿no? Que lo va dejando atrás a estos equipos, digamos, entre comillas, gigantes, en cuestión de que se piensa de que son invencibles, ¿no? De ahí, obviamente, son equipos gigantes por su hinchada, por su trayectoria, ¿no? Pero muy bien puesto el nombre para Independiente del Valle, el Mata Gigantes, y esperamos que así sea el partido para clasificarse y deje a Banfield afuera, ¿no? Sandino, ya creo que atrás quedaron también los tiempos en donde Ecuador iba a Argentina, los equipos ecuatorianos iban a Argentina y se traía una goleada que mejor ni nos acordamos, pero atrás quedaron esos tiempos. Ya lo demostró Independiente hace 2 años en Copa Libertadores, lo demostró Barcelona también el año anterior en Copa Libertadores de igual manera, Emelec de igual manera también ha demostrado tanto en Sudamericano cuando había esa posibilidad de clasificar a Sudamericana y Libertadores en el mismo año, ya lo demostró. Traen buenos resultados, hacen goles, juegan bien, no se esconden como pasaba en años anteriores, ¿no? Donde, chuta, te decían, vamos a jugar contra equipos argentinos, vamos a jugar contra equipos brasileños. Uno ya veía la alineación del director técnico, donde tenía 5 defensas, 4 mediocampistas y arriba solo un delantero, ¿no? Y a veces ni siquiera un delantero. Entonces, ahora los equipos ecuatorianos, con un fútbol más directo, con un fútbol más atrevido, ya van a estos países a jugarles de igual a igual y, sin duda, a veces de la mejor manera. A veces han quedado, disculpando esta palabra, en ridículo estos equipos que son referentes a nivel de Latinoamérica. Así es. También comentarles acerca de estos festejos para iniciar el campeonato que tuvo Barcelona, tuvo Liga de Quito, tuvo Emelec, también tuvo Sociedad Deportiva Aucas. Hablar de la Noche Blanca, de la Noche Amarilla, igual de Liga que se enfrentó a Deportes Tolima, el Aucas que estuvo en un partido de amistoso contra Barcelona, y comentar eso, ¿no? Del gran invitado que tuvo Barcelona Sporting Club, que fue Kaká de Brasil, uno de los referentes del deporte en fútbol, igualmente Liga, mostrando a sus figuras y mostrando su nueva indumentaria, igual Sociedad Deportiva Aucas, un gran evento en su estadio, y recalcar que todos se están preparando, ¿no? Así es, Andino. Hablar en un principio las dos primeras presentaciones de equipos, que fue Barcelona, también Liga. Barcelona con su tradicional Noche Amarilla, donde fue un espectáculo maravilloso, trajo artistas invitados, trajo a un referente del fútbol mundial que es Kaká. En la Noche Amarilla también, ya no era sorpresa, digamos, ya se venía los días anteriores hablando del fichaje de Michael Arroyo. Sin duda creo que fue uno de los más aplaudidos de la noche, ¿no? Todavía no está bien físicamente, lo ha dicho el profesor Almada, pero sabemos que ya de aquí a unas 3 semanas, como lo dijo también el preparador físico, va a estar al punto para estar con sus compañeros. Sabemos que no hizo la pretemporada con Barcelona en Estados Unidos, pero seguramente va a ser un gran aporte para el fútbol que muestra Barcelona, ¿no? Hablar un poco también de la Noche Amarilla, un llenazo total en el Estadio Monumental, en el Estadio Banco Pichincha, destacar eso, la gente apoyó, la gente demostró el apoyo al equipo. Quizás ese dinero en otras ocasiones hubiera sido destinado para otras cosas, ¿no? Ahora quizás toda la taquilla, cerca del millón, está destinada para pagar deudas. Quizás esa es la parte negativa, digamos, de nuestro fútbol. Pero se está haciendo algo, ¿no? La directiva de José Francisco Ceballos, junto con Alfaro Moreno y José Alfredo Cuentas, la están haciendo las cosas muy bien. Así que es importante destacar el trabajo que hacen en conjunto, destacar también el fútbol que está demostrando Barcelona. Y en el caso de Liga, ¿no? Por ahí hubo unos inconvenientes, también igual hubo una bastante acogida, un llenazo total también en Casablanca. Por ahí hubo problemas entre los comentarios que tuvo Barcos. No queremos adentrarnos, digamos, en hacer más polémica, echar más leña al fuego de lo que ya se ha hablado durante la semana. Digamos, también la deportista Carla Heredia, hubo un cruce de palabras con uno de los referentes de Liga Deportiva Universitaria, que es Hernán Barcos. Y bueno, ya creo que cada uno debe tomar las riendas y hacer lo que les gusta hacer, lo que mejor hacen, ¿no? Que es el deporte, ¿no? Cada uno dedicarse a eso, que para hablar, para demostrar otras cosas, ya están los hinchas, ya estamos los periodistas, ya están otro tipo de circunstancias. Los deportistas, más bien, dedicarse a hacer lo que más les gusta, ¿no, Sandino? Sí, un llamado, ya que se viene nuevamente el campeonato nacional, a todos los hinchas, ¿no? De que disfruten del fútbol, disfruten de los partidos, que amen a sus equipos, y por esa razón, ¿no? Ese amor que le tienen, digamos, no a la violencia dentro de los estadios, ¿no? Vamos a apoyar a nuestros equipos, vamos a alentar, queremos que nuestro equipo gane, pero si pierden no hay ningún problema, se viene otro partido. Pero no vamos a agredir al contrario, ¿no? Tenemos que ser respetuosos, tenemos que llamar a ese sentimiento que es el deporte. Así es, Andino, esto, como tú lo dices, ¿no? Hay que dejar a un lado estas rivalidades un poco absurdas a veces. Y bueno, también hablar un poco de lo que fue la Explosión Azul, ¿no? Ya el Club Sport Emelec también presentó a su plantilla. Sigue siendo un equipo, digamos, a vencer, ¿no? Sigue siendo un referente para el fútbol ecuatoriano. Vimos el partido que mantuvo con el Guayaquil City, donde lo hizo bien, acabó 4-1. Excelente, lo Ayrton Preciado me parece un gran referente de este equipo. Se les fue Gaibor, pero parece que no se hubiera ido a nadie, ¿no? Digamos, igual la gente también al estadio George Capo, un estadio maravilloso, también fue apoyó, también fue parte de esto. Y digamos, también destacar esta parte ahorita que estamos hablando precisamente de estas rivalidades, se juntaron nuevamente las mayores barras de este país, la Sur Oscura como la Boca del Pozo. No hubo inconvenientes, todo estuvo al nivel de la fiesta que se preparó en la Copa del Pacífico. Por ahí Barcelona perdió contra el Delfín y se viene una nueva final, ¿no? Para repetir, digamos, la final entre Melec y Delfín, así que destacar eso, destacar el fútbol que demuestran estos equipos de la costa también. Y bueno, Sandino, ¿qué nos cuentas también de cuál fue tu apreciación de esta Explosión Azul? Sí, sin duda, el actual campeón nacional, un referente, como tú decías, a vencer, una plantilla repleta de futbolistas profesionales que cada día van mejorando, no importa si se les va un jugador, contratan otro que también tiene las mismas características y se va fomentando el deporte, ¿no? Que es lo más importante. Desearles a todos los hinchas y a todos los futbolistas que este campeonato se lo viva de la mejor manera y veamos qué sucede, ¿no? Ya se viene, ya hubo todas los festejos, las inauguraciones, las noches amarillas, blancas, azules, todo esto, pero ahora sí tienen que ya medirse en la cancha. Sandino, no nos olvidemos también que volvió el fútbol a Chillogallo, volvió el fútbol de Serie A a Chillogallo, donde la Sociedad Deportiva Aucas presentó a su plantilla, le fue muy bien, demostró un buen fútbol, le ganó a Barcelona, otro de los equipos que también es uno de los rivales a vencer en este campeonato nacional. Por ahí, por el trajín de partidos que ha venido sosteniendo Barcelona, no presentó a sus mayores figuras, pero digamos, el Aucas está llenando también de figuras, ¿no? Por ahí estuvo el caso de Edson Montaño, de Fernando Hidalgo, son referentes dentro del fútbol nacional. Ya saben, Edson Montaño pasó por Emelec, por Barcelona, por el Nacional. En el caso de Fernando Hidalgo pasó de igual manera por Liga de Quito, por Barcelona. Así que han jugado en equipos grandes, ¿no? Saben qué es jugar con presión, con hinchada. Así que darles un saludo a los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, deseándoles lo mejor para este año. Ya estamos a una semana prácticamente de lo que va a ser el campeonato nacional y veremos qué pasa, ¿no? Esperemos que las cosas continúen bien, que entre las hinchadas no exista problemas, para ver qué se viene a futuro. Y también en la Copa Libertadores también ya se vienen partidos importantes para los representantes de Ecuador. Así es, un gusto haberles tenido esta hora de programación de Al Borde del Campo. Nada más que agradecerles a todos nuestros oyentes por estar semana a semana pendientes del deporte ecuatoriano. Un saludo para todos y que tengan un lindo fin de semana y un buen comenzar también de semana. Así es, Andino. Amigos oyentes, con nosotros será hasta la próxima semana, deseándoles lo mejor en este fin de semana, en la semana que viene llena de labores también. Con nosotros será hasta la próxima semana, estaremos trayendo nuevos invitados, nuevas noticias del deporte ecuatoriano, sobre todo, como decimos nosotros en Al Borde del Campo, promoviendo el deporte, la salud y promoviendo una mejor apreciación del deporte ecuatoriano, que es con las hinchadas, ¿no? Con nosotros será hasta la próxima, soy Jonathan Ágreda, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, amigos.